Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, desde Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, el programa número 15 de esta décima temporada, 21 de enero de 2015, como decíamos. Y nada, saludar ya a los compañeros, a Leo Catalán, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier Vara? Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar Puchade, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Ya estás recuperado del fin de semana? Por supuesto. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué mentiroso es, Carlos. Daremos detalle de ello en un ratito, del fin de semana. Eso de hecho era dio para mucho, ¿no? Bueno, sí. Ni lo imagináis. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Golfos, buenas Golfos. Tardes. Bueno, también saludamos a Ana, que es una buena amiga del programa, que su cumpleaños está aquí hoy en el estudio. Y como buena oyente y seguidora del programa, pues ha venido a celebrarlo con nosotros y nos ha traído aquí pues unas delicatessen. Estamos muy agradecidos. En la web no se puede ver, aquí estamos celebrándolo. Luego le haremos el test de U2ero a ver qué tal funciona. Y bueno, la verdad es que es un programa especial para todos los que formamos el equipo de Vértigo Radio, porque otro de nuestros oyentes muy especiales, pues lo teníamos ahí que no sabemos muy bien dónde estaba, pero estaba echándose una siesta. Sí, estaba echándose una siesta. Estaba echándose una siesta. Eso es. Ahora hablaremos de él en las noticias, pero bueno, sin duda alguna, pues es un programa muy especial por eso, porque estamos contentos de que esté otra vez aquí y que nos escuche y que lo podemos ver dentro de muy poquito. Y que vuelva aquí a la radio, que ha estado unas cuantas veces, y que vuelva aquí y nos cuente sus historias y nos riamos con él. Y luego, pues también que nos veamos en los conciertos de U2. Por supuesto. Porque mejor que eso, yo creo que va a ser imposible. Antes aquí. Sí, desde luego. Y mandarle también un saludo pues a su señora, que luego hablaremos de ellos. Y bueno, vamos a hablar de las noticias de U2, aunque como podréis comprobar a través de las redes sociales, más bien no hay casi nada. Parece mentira de que U2 haya sacado un disco hace 3 o 4 meses, sí. Porque están totalmente en el olvido para medios de comunicación, manager y vamos, y discográfica prácticamente, porque no hay prácticamente ni una sola noticia alrededor de U2. Ni contestan a tweets ni nada, porque tira el teléfono, claro, obviamente. Ya lo dijo Bono en la carta esa de la Z, decía, esto es lo único que vais a saber hasta mitad de 2015. No, es la única aparición que iban a... O sea, no va a hacer ninguna aparición pública hasta mayo, pero bueno, se pueden hacer muchísimas más cosas. Bueno, no sé si promocionar los Grammy saldrán a lo mejor o... No creo. Claro. Bueno, a lo mejor puede ir The Edge o... ¿Cuándo son, por cierto? El 8 de febrero. O sea, en 15 días. Bueno, U2 está nominado. Si ganan el premio, obviamente, pues... Entonces, por eso que quizás que veamos a parte del grupo, si no todos, parte del grupo. Hombre, tienen que ir. O sea, tienen que ir. Si no va Bono, bien, pero el resto de la banda tiene que ir. como mínimo dos integrantes, vamos, si no me parecería una falta de respeto. Bueno, totalmente. Sería sí, una falta de respeto a los Grammys. Por mucho. Hay que dar eso, ¿eh? No, es que es verdad, tiene hombre, razón, es el grupo que más Grammys tiene, están nominados y porque el cantante no pueda ir, hombre, el resto de la banda debería de asistir. En fin, bueno, ya. Joder, además que les pagan el avión, yo también voy. Yo voy en lugar de Bono. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a hablar de las noticias, aunque como hemos dicho son poquitas, y luego pues seguiremos con la agenda. Hoy tenemos a Leo que nos va a traer una versión de dos por un gran artista que nos dejó hace muy poquito, y terminaremos el programa pues conectando con Chile, con El Lado Oscuro, que hoy nos traerá una canción, pues un temazo de YouTube. Que nos están escuchando en vivo en directo, de Chile. Nuestro amigo Rodrigo, y bueno, todo el equipo y todo el staff de U2 Chile. Y nada, vamos ya con las noticias. Bueno, vamos a comentar las poquitas noticias que han habido esta semana, y luego meteremos caña un poquito a Gaio City y todo la parafernalia que lleva detrás U2, que está de vacaciones. Bueno, ha salido pues un breve vídeo de The Edge, un vídeo grabado hace ya unos meses, de su participación en un programa que se llama Feedback Kitchen, que está presentado por Mario Batali, el famoso cocinero americano, que bueno, pues en esta nueva serie de entrevistas o de encuentros culinarios, pues tendremos a Diez hablando con Mario, al mismo tiempo que Diez le toca en acústico Running to Stand Still, que lo podremos ver, que puede ser la bomba, o Mario Batali pues le prepara uno de esos platos que tanto le encantan al grupo, porque es amigo íntimo también de Bono, y los hemos podido ver en diversas ocasiones por ahí comiendo y disfrutando de los manjares que prepara el chef. Sí, lo mejor del vídeo es lo que tú dices, tal vez ver a The Edge en acústico el Running. Sí, cantando y cantándola él. Sí. Hay un vídeo que ya lo podéis ver, aunque el programa completo se emitirá el próximo 26 de enero. El vídeo lo ha publicado Dailymotion como avance. Y pues eso, el día 26 lo podremos ver completo, a ver si dejan un buen trozo, ¿no?, de la canción, o ojalá esté entera para poderla disfrutar, porque bueno, es hecha de menos Running to Stand Still, que ya no recuerdo la última vez que la tocaron, probablemente en el Vertigo Tour, ¿no? Sí, por ahí me suena que la tocarían, ya la dejaron, y en fin, es uno de los clásicos, ¿no?, también de Joshua Tree, que bueno, podrían perfectamente tocarlo entero en cualquier momento. Y luego, bueno, esta semana sale alguna noticia en relación a la confirmación de ya definitiva de la transacción económica o algo así, de los derechos. Sí, la venta en sí de Principal Management. Por parte de Live Nation, por parte, ¿no?, de Live Nation, sí. Y también de Maverick, que es otra parte de la, sí, de la productora de Gaio City. Exactamente. Mm-hmm. Ahora, pues se han hecho cargo de, digamos, se han hecho cargo de... Bueno, digamos, Principal Management ya llevaba unos años con pérdidas, y se ve que Life Manager pues ha llegado a un acuerdo con ellos para comprarlo, al mismo tiempo que la empresa de Gaio City, y ha cambiado el nombre, ahora se llama Evergreen Ventures. Sí, es el nombre que han utilizado, bueno, el nombre de la empresa que han utilizado ahora para llevar todo el tema de management, que bueno, pues no sabemos muy bien en qué consiste, porque llevamos varias semanas que no aparece nada en relación a U2, y yo ya, vamos, no me canso de decirlo, que teniendo U2 un disco en el mercado con canciones muy buenas que todavía no han sonado en las radios, no hay apenas promoción del disco, y yo creo que, en fin, está claro que U2 vende por sí solo, son unos monstruos dentro de la industria musical, pero... Sí, sinceramente, más de lo mismo. A pesar de cambiar de manager, seguimos igual. Seguimos sí. igual, ¿sí o no? Sí, sí, no, vamos a ver. Seguimos igual. No. Es que yo estoy convencido que si hicieran promoción venderían más. Claro. O sea, es que... Está claro que es muy complicado porque la voz no está, pero apariciones en directo. Ya, pero cuando tú... No, vista, no, pero vamos a ver. Es que, no yo entiendo y justifico que no estando Bono, pues no aparezca el grupo, pero hay muchas formas de promocionar la música. Claro. Y no necesariamente tiene que estar el grupo. Entonces no pero yo pienso que el varapalo del accidente de Bono ha sido un varapalo grande para el tema, para el grupo en sí mismo, ¿no? El tema de publicidad y de, entonces les ha cortado un poquito esa dinámica, ¿no? esa carrerilla que ya habían cogido para toda clase de promociones. No, y que estaría todo planificado. De hecho, yo estoy convencido de que estaba planificado que fueran a actuar en los Grammy y todo esto se ha ido por el aire. Sí, sí. Pero bueno, sin duda. Quitando, o sea, teniendo en cuenta que ha tenido de hecho, el accidente, fue Larry el que llevó los 300 vinilos blancos a la tienda. Los dejó allí y dijo, va, a los Grammys. Para los Grammys, ¿no? Pero bueno, hay que decir que está claro que había una planificación muy importante detrás que se ha ido todo a garete. A garete, pero bueno, tendría que haber un plan alternativo, ¿no? Para estos casos, ¿no? Que sí, nos dice Rodrigo que hablen con el manager de Depeche Mode. Ellos sí que saben promocionarse. ¿Cómo? Razón tiene Rodrigo? Que dice que hablen con el manager de Depeche Mode. Que ellos sí que se saben promocionar. No sé. Sí. Yo he hecho en falta ahora, pero bueno, también para nosotros es un poco... Simplemente algo. Es que no, ahora mismo están desaparecidos totalmente. O sea, mucho boom con la venta de entradas y con tal, y luego es... Ya han hecho caja, ya le... Hasta luego. Hasta luego. Y se vuelven a olvidar otra vez de los fans, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo de hace... De antes del disco. Dos meses. Claro, exacto. De hecho, hay gente que, bueno, sigue preguntándonos por el tema de los conciertos... posibles conciertos del día 9 y 10 de octubre o 11, porque no se sabe todavía, añadidos a Barcelona en la gira Innocence Mass Experience Tour y no se sabe nada todavía. Pero es que no se sabe nada ni de Barcelona ni de otras ciudades, porque como hemos dicho, hay muchos huecos del calendario entre concierto y concierto y ciudad y ciudad en la gira que empezaría en mayo. Tampoco se sabe si Dietz, por ejemplo, está en Malibú o está en Dublín. Lo digo porque igual están ultimando Experience, el disco, me refiero. Podrían aprovechar el tiempo para ellos, desde luego. Sí. Como no tenemos ninguna noticia en nada, ninguna aparición en prensa, ni en televisión, ni en ningún acto público, pues la banda está totalmente desaparecida, ¿no? Así que no sabemos si es bueno o es malo, ¿no? El tema este de que no aparezcan noticias. No news, good news, pero bueno. Sí, pero las good news pueden ser la recuperación de Bono, que Bono vaya a rehabilitación todos los días, que se esté recuperando, pero bueno. En sí, es un brazo, vale, tiene el brazo escayolado. Hemos visto a Bono cantando con el brazo escayolado. Pero hace 20 años de ello. Bueno, sí, pero el accidente fue en diciembre, principios de diciembre fue. Ya han pasado 2 meses, para los Grammys habrán pasado 2 meses y medio, casi 3. Ese brazo ya está... Hombre, yo no descartaría que pudiera estar colaborando en acabar el segundo disco. Claro. Ahora ya lo podemos decir... Teóricamente es sencillo, ¿no? Es decir, en fin. Ahora ya lo podemos decir libremente porque salió publicado en los créditos del disco. En frente de casa de Bono, en Dublín, en Dalkey, estaba en el consulado de Canadá. Que ahí estuvieron grabando. Y ahí es donde estuvieron grabando. De hecho, comentamos en su momento cuando estaban allí, que habíamos estado en Dublín y que sabíamos ciertas cosas, pero tampoco podíamos decirlo porque es que estaban grabando enfrente de la casa de Bono y no querían que fueran los fans. Pero no es que un frente, es que la de enfrente, la de delante de su casa. Vamos. Literalmente. O sea, pero exacto, enfrente. Literal. A 4 metros de la puerta de la casa de Bono. Entonces, pues claro. Iba a decir 3. De hecho, no sé si harían un túnel subterráneo para cruzar de una casa a la otra. O perfectamente cruzando la calle, que tampoco hay problema. Pero quiero decirte, si Bono está realmente recuperándose en Dublín, ellos pueden haber montado otra vez el estudio en frente de la casa de Bono y estar ahí, pues... En cualquier caso, si están grabando en Dublín, tampoco creo que el desplazamiento al centro de la ciudad sea mayor problema, ¿no? Si se tienen que desplazar para... Pero si estuvieran en la ciudad, yo creo que alguien ya los habría visto. Allí están más ocultos, de hecho pues pasó desapercibido, sí, claro. Excepto para nosotros porque los pillamos allí de lleno y nos dijeron, nos invitaron a que no fuéramos y nos fuimos y lo respetamos y o sea que yo ya apostaría más por eso, ¿no? Que podrían estar ahí a lo mejor incluso trabajando en terminar el segundo disco. Sí, esperemos. Y lo que no sabemos ni productores ni nada de nada porque han dicho que tienen preparado el segundo disco, pero no se sabe quién va a participar ahí. Es una incógnita, ¿no? El tema este del disco Sons of Experience, que bueno, ya el hecho de que tenga la gira ese nombre, pues ya confirma al 100% que van a sacarlo el disco y que lo tienen, pues yo diría que ya prácticamente terminado, ¿no? Porque bueno, al principio cuando sacaron el Innocence, Bono dijo que iban a sacar otro, pero créete a Bono, ¿sabes? Luego a lo mejor podrían haber, o no lo sacan o hubieran tardado 3 años. Mm. Habiendo puesto el nombre de la gira con el nombre del segundo disco, pues yo creo que eso lo ratifica. Y bueno, más cosas que comentar acerca del mundo U2. Bueno, algo curioso que ocurrió en casa de Larry. Ah, vale, este que lo trincaron. Sí. Bueno, no. comenta la historia, coméntala. No, pues se ve que un hombre de unos 31 años pues le dio por... Dijo, voy a visitar a mi amigo Larry. Como no habla, dice, voy a ver si hablo con él, me tomo café. Y no se le ocurrió otra cosa que saltar la valla de su casa con un palo de golf. ¿Con un palo de golf? Sí. Joder. Y dijo, pues nada, voy a jugar al golf aquí en el minigolf, pero no, nada, lo detuvieron y ya está, una pequeña anécdota. El amigo Gerardo O'Neill. No, pero creo que lo han metido a la cárcel, ¿no? Bueno, está ahí pendiente, sí, de juicios y eso, no sé, sí, pero... En fin, tenemos una conocida que se coló en casa de Bono, ahí está, tuvo poco de suerte. No es lo mismo tener 15 años que tener 31. Claro, efectivamente. 15 años, bueno, eres un niño. Y con un palo de golf en la mano. Efectivamente. Sí, y, sí. Y bueno, pues sí, vamos a escuchar una canción que, como decíamos al principio, pues es una canción muy especial que va dedicada a nuestro amigo Liam, que bueno, pues ya está aquí en Valencia, se está recuperando de un accidente que tuvo, pero bueno, ya está muy bien, está ya escribiendo los mensajes por Facebook y sin duda es una de las grandes noticias que nos trae de 2015. Sí, sí. Y que ha tenido un par de semanas en vilo. Sí, sí. En fin. Así que nada, para... Nos alegramos mucho. Así es. Le dedicamos esta canción para él especialmente y también para Bárbara. Para Bárbara, eso es. Y bueno, y toda la gente que ha estado a su alrededor estos días que... Que no son, bueno, pocos. Así que un abrazo y nos vemos dentro muy poco aquí en Vertigo Radio. Para vosotros este With or Without You del Joshua Tree, que bueno, pues sé que es una canción muy especial para vosotros. For without you. Bueno, hoy en la agenda es un poco, digamos, especial, ya que tributos U2 de esta semana no hay. ¿Se han cogido fiesta? Se han cogido fiesta. Adelanto que la semana que viene sí que habrá tributos a cargo de Red Rocks, eso lo adelanto. Pero vamos a hablar de este fin de semana, como hemos comentado el programa. Fin de semana muy U2-ero, a cargo de Spyplane, en el cual pues parte del staff de Vertigo Radio estuvimos en Son de Chera y en Casino. Y moralmente en el Casino. Bueno, en el Casino hay que decir que no estuvimos. Porque tampoco desde el Casino nos invitaron, entonces pues donde nos invitan pues tampoco vamos ahí. Joder, qué malo eres. Pues mira, una amiga de Esther le envió un WhatsApp ayer, dice que estuvo en el Casino viendo a Spyplane y tal y cual, y que la subió al escenario y luego lo comentaba con Vicente y digo, mira, sí, es P, ella es. No es verdad. Sí, es verdad, verdad. Bueno, no sé qué decir, no gratis, que yo pago la entrada, pero es que ni eso, o sea, en fin, da igual. Bueno. Yo creo que el de Son de Chera estuvo excepcional. No. Y eso que no estuve. ¿Eso qué es? Partiendo de que... Excepcional fue poco, tío. Partiendo que desde... nosotros, además, lo digo, gracias a Son de Chera, a todo el pueblo de Son de Chera. Sí, al alcalde. Al alcalde, a Arturo, y a Radio Vacío, que se portaron de... Chapo. Chapo, de cojones, sí, hablando en plata, de cojones. Se plantaron muy bien, muy, muy bien. Desde la entrada del pueblo, ¿eh? Desde la entrada del pueblo. La verdad es que tuvimos un ambientazo. El concierto, como ya comenté la semana anterior, la plaza estaba llena. Yo creo que el concierto fue lo de menos. Sí, es verdad. O sea, fue el llegar, el ambiente previo, el ayudar al grupo, entre comillas, ayudar. A montar todo el escenario, los instrumentos. Rollo, sí, sí. Luego el charlar con Arturo, el hacer cosas, ver las hogueras. Hace frío, venga, a calentarte un poquito. El cúlete. Luego la cena, luego el viaje a ver la radio vacío. O sea, sí, nos explicó todo. La cubata. Eso después. La vuelta, Leo. Sí. Entonces, bueno, fue todo un cúmulo. Yo pienso que el concierto fue, digamos, la guinda al pastel. Uh-huh. Sí, que menudo guinda. Pero te digo una cosa, para nosotros y para la banda también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda, bueno, desde que llegamos ayer, que no, creo que es Spyplane o Vertigo Radio, éramos siete, ¿no? O sea, ellos cuatro, sí, Carlos, Leo y yo. Y en todo momento pues estábamos juntos, que si montando, que si tal, cenando, esto, lo otro. Y bueno, para ellos también fue súper chulo. Hay gente que desde luego allí vimos fans, no voy a decir ahora nombres porque bueno, habían bastantes fans de Radio Manises, de Vértigo Radio, que nos escuchaban dos veces aquí en directo ahora mismo. Desde aquí les saludo y luego también en la radio de Son de Chera, que también nos suenan los lunes. De 10 a 11 de la noche, se emite allí. Sí, en Radio Vacío. En Radio Vacío, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, muy agradecidos a toda esa gente que bueno, se lo pasaron pipa al igual que todos nosotros. Y qué decir del Celis, no sé, 25 temas, en fin, bueno, empezaban con Iris, para por si te tenías alguna duda, Iris. No, todavía no pude escuchar en directo todavía. Pues mira, muy bien, muy bien. Estuvo genial, a pesar del frío, pero no pasa nada. Te acercabas a las hogueras, que había un montón de hogueras, te calentabas. Bueno, para la gente se haga un poco de idea del tema del frío, comentaba Carlos que en uno de los bises, Vicente iba ya en manga corta, paró. Hubo un momento que se quitó, ¿no? Que hombre, te vienes arriba, pues se quitó un poquito se quedó en manga corta. Y amigo mío. Hacía mucho frío. Sí, sí, sí. De hecho, que se quedó prácticamente sin voz, ¿no? Al final del concierto acabaron un poco antes con el tema de la voz de Vicente, porque habían dos canciones que habían tocado y cortaron porque es que Vicente no podía más. No llegaba. Hay que decir que estaban a 0 grados. Sí. Pero con el ambiente, el calor del público que había, o sea, el empujón del público, y venga, o sea, al final volvieron a salir al escenario. Después de casi 10 minutos que se habían ido. Y de peticiones, de la gente venía y peticiones, y por favor, insistiendo. Y la verdad es que, pues, olé por Vicente porque había que decir también que el día anterior tuvieron en el Casino una actuación de dos horas y media, al día siguiente otro bolo. La voz se resiente, sí o sí se resiente. Sí, claro. Y más a la temperatura. Es que estábamos a un grado, yo creo, 0-1, ¿eh? 0-1. Era el último concierto de Spyplane hasta... No se sabe todavía. Ya, Vicente, ya, como mínimo. Y habrá noticias. Yo no sé, después de verano, para verano. Ya se verá, para verano. Esperemos que sea para verano. O antes. Ahora es con una lástima porque sabía que para Fallas estaba previsto que hicieran algo, pero en fin... No todo es U2 en la vida, ¿no? Yeah. Hay otras cosas también muy, muy importantes y en fin hay que también saber compaginarlas y se comprende perfectamente ¿no? que pues ahora se tomen un descanso y que vuelvan en junio o cuando ellos lo estimen oportuno. Y creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Jaume. Buenas tardes, ¿qué tal? Hombre, Jaume de Red Rocks. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, hombre, bien. Bien. Hostia, por lo poco ya controla las voces. Bienvenido a Vertigo Radio de nuevo. Nada, he entrado, de hecho, he comentado que tenías la semana que viene un bolo, un tributo. Y nada, pues sorpresada que has llamado. Bienvenido, pues de sí, nuevo. Pues sí, porque como ya mismo nos vemos en Castellón, pues digo, voy a llamar un poquito para hacer un recordatorio. Sí, exacto, ya hemos visto el evento por el Facebook. Darnos un poco más de información para toda la gente aquí de Valencia y la gente que esté fuera de Valencia, de toda España, que esté disponible para febrero y pueda ir a veros. Darnos más datos de ese concierto en Castellón. Pues mira, el concierto es el 21 de febrero. Muy bien. Lo que es el bolo empieza a las 11 de la noche. Es sábado, para que la gente pueda, que lo sepa. Es un sábado, exacto. Y bueno, es en la sala Enjoy, que está en la Plaza Real número 2 de Castellón. Y bueno, el evento lo organiza la Colla Rey de Copas, de allí de Castellón también. Muy bien. Y bueno, para cualquier tema de información de entradas y demás, pues a través de la misma Colla Rey de Copas, o si no, a través de nuestro Facebook. Muy bien. Bueno, hay que decir que la Colla también se ha puesto en contacto con nosotros y bueno, ya hemos confirmado algunos la asistencia al evento y bueno, supongo que gran parte del equipo de Vertigo Radio de Valencia estará también allí con vosotros para pasar una noche o dos horas ahí de las buenas. Sin duda. Hombre, eso espero, y si no voy a buscar a Valencia, ¿eh? Sería cerca, ¿eh? Son 60 por eso, kilómetros. Por eso. Muy bien, muy bien. Yo voy a ir en avión. Sí. Ahí. Vas a ser el segundo en utilizarlo, ¿no? Después del Villarreal. Cachondo es. Ahí. Bien, y Chaume, la semana que viene, ¿qué tienes? Ya nos adelantas. Claro, ya que estamos, dilo tú mismo. Pues mira, la semana que viene, bueno, cae en jueves, ¿vale? Entonces, se trata. Es un concierto de este concierto se va a sacar lo que es un vídeo promocional. Muy bien. ¿Vale? De la banda. Que ya llevábamos tiempo detrás que queríamos hacerlo y demás, y al final aquí lo vamos a poder hacer. La sala se ha prestado también y, en fin. ¿En Barcelona, no, ese concierto? Es en Barcelona, es en la Sala Barrocos, que era el antiguo Cocodrilo Club, y nada, está todo previsto. Bueno, empieza a las 10 de la noche también, es un bolo de una duración de un par de horitas, y bueno, repasaremos repertorio desde lo más nuevo de ahora hasta los inicios de U2, y en fin, va a ser una noche bastante bonita. Y nada, y precio de entrada taquilla allí mismo son 5 euros. Y nada, lo importante es. Simbólico el precio, vamos. Sí, simbólico. O sea, que. Ya te digo que es. Sobre todo por el tema de poder hacer este vídeo promocional. Yo es que gasolina para el avión solamente tengo hasta el aeropuerto Castellón, si no también iba para Barcelona, ¿eh? Bueno, no los hay híbridos ahora. Pero el mío lo deja escuela. Es que allí no pueden aterrizar, tío. Ah, bueno. No, hombre, bueno. Más que nada porque es jueves, es un poco más complicado. Pero vamos, ya te digo que al de Castellón hacer un hueco ahí. Estamos apuntados, ¿eh? Sí. Por supuestísimo, ya lo sabéis. Bien, que bueno, ya lo comenté la otra vez que hablé con vosotros, que bueno, que estáis todos invitados y... Y que ahí os quiero ver a todos saltando y dándolo todo. Sin duda. No lo dudes. Bueno, escucha, dentro de poco ya, no sé exactamente la fecha, pero cumpliréis un año, ¿no?, de existencia. Sí, estamos preparando alguna cosita, pero de momento no se puede decir nada. Muy bien. Carlos, tú si sabes algo, no digas nada. Yo no digo nada, Es sorpresa, porque Carlos... significa no decir nada aún. Yo no digo nada. El Carlos sabe mogollón, se entera de todo. Sí. Carlos es un... ¿Cómo se dice? Es un crack. Eso. No. Un fiera. Nah. Muy bien. Un fiera. Pues nada, ya me saluda al resto de la banda. Eso. Y un fuerte abrazo de nuestra parte y nos vemos en breve. De vuestra parte igualmente. Claro que sí. Y mira, Chaume, para despedirte, qué mejor tema que hoy es un día como MLK. Bueno, fue el lunes cuando se celebró el onomástica o sobre todo en Estados Unidos, el tercer lunes de cada mes de marzo, de enero, perdón, se celebra el MLK Day y bueno, pues vamos a despedirnos con esa canción que también va para vosotros. Muy bien. Un abrazo. Pues, lo dicho, quiero ver allí a todos y nada. Y nos despedimos con esta canción. Venga, nos vemos pronto. Un abrazo. ¿Cómo dice la canción? Sleep. Sleep tonight. And may your dream, baby, alright. Olé. Is a thunder cloud the best year's rain, so let it rain, let it rain, rain down on sheep. Amun, amun, amun, amun. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. What do I do when my love is away? ¿Qué os parece? Me encanta. Wow. Vaya voz, ¿eh? Joe Cocker. Grande. Pues el pasado 22 de diciembre nos dejaba este carismático cantante británico a los 70 años de... No me hagas reír. Sí. No, no, coméntalo, no te quedes ahí. No, pues mis famosas coletillas que suelo decir, pues ya está. Estamos contando. Venga. Esto es cuando vas a clase, bueno, ¿no? Y coges al profesor que hace la coletilla y tú vas apuntando el papel porque te aburres, pues esto es lo mismo, están haciendo lo mismo conmigo. Bueno, vamos a ponernos serios, que estamos hablando de Joe Cocker. Estamos hablando de la voz inglesa más ronca de todos los tiempos, el señor Joe Cocker. Que nos dejó el 22 de diciembre en Crawford, Estados Unidos. Buen día. Sí, ¿verdad? Que es mi cumpleaños. Es su cumpleaños. Pues como he comentado antes, británico, nacido en la ciudad inglesa de Sheffield, donde se inició a la corta edad de los 15 años en la industria musical, formando parte de varias bandas, como fueron The Avengers, que fue la primera, Big Blues fue la segunda, y por último, y la más exitosa de todas ellas, que fue The Chris Band, en el año 1966. Cocker siempre había admirado a los Beatles, y de hecho pues, ha quedado demostrado en las distintas versiones de sus canciones que ha hecho durante toda su vida como cantante. Precisamente una canción de ellos fue la que catapultó a la voz desgarradora de este británico, que es la que estamos escuchando de fondo, With a Little Help from My Friends, que seguramente muchos de vosotros os acordáis de esa maravillosa serie, ¿no? Que se llama Aquellos Maravillosos Años, ¿no? Para la redundancia. Sí, sí, vamos, totalmente. Yo la recuerdo de la serie perfectamente. ¿Sí? Tú eras muy joven. ¿Pero te acuerdas o vas de coña? Sí, sí. ¿No sabes cómo me sí? Sí. Como tú eres más joven que el resto, estabas pues... diciendo de broma, ¿eh? Sí, eso no es así. Sí, daba la sensación que lo decías. Pues la serie, ¿de cuándo es la serie? Pues finales de los 80... Pues 90. De 90. Claro, no, tú en los 80 no tenías razón todavía, hombre. Si me hubiera dicho, no, que de los 60, pues... No, que hombre. Claro, ya tenía aquí 13 años, no sé cuántos tendría, pero vamos, sí me acuerdo de la serie perfectamente. Esta canción, With a Little Help from My Friends, obtuvo muy buenas críticas por parte de la prensa, incluso por parte del mismo grupo original, The Beatles. Paul McCartney quedó impresionado con esta versión, que tuvo la guitarra colaboración del famoso Jimmy Page. Wow. O sea que... Make it loud. Pero diga, fue en el festival de Woodstock donde gracias a esta canción su carrera se catapultó mundialmente. Es lo que iba a decir yo, la actuación en Woodstock es espectacular. Espectacular, efectivamente. Y fue con esta canción la que llevó a la fama, o sea, ya eran conocidos, pero esta... La gente recuerda la actuación de Hendrix con el escenario vacío después y tal, que eso estaba montado y demás, pero la actuación Joe Cocker, que es al principio, además yo lo tengo el DVD, es una de las primeras actuaciones, es espectacular. Una característica de Joe Cocker, ¿no? Debido a sus aspavientos movimiento de brazos y su virtual guitarra imaginaria, ocasionalmente dio una apariencia superflua a su banda, ¿no? Porque parecía, siempre hablamos de Joe Cocker, pero Joe Cocker llevaba una banda detrás. Y parecía que siempre iba él solo, ¿no? Pero iban variando, ¿no? Realmente no tenía banda como tal. Sí, sí la tuvo, sí, sí. Hasta el año 70, más o menos 71, que fue cuando dejó la banda. Por problemas al alcohol, drogas y todo eso. Lo típico de aquella época, vamos. Sí, bastante típico. Como comentaba, pues en el año 70 hicieron una gira llamada Mad Dogs and Englishmen por todo Estados Unidos, junto a más de 40 músicos. De esta gira se publicó un disco, que hoy en día es triple disco de oro, y se hizo una película. Que fue el... Digamos, es bastante, bastante... es muy famosa. Sí, sí. Sí, muy que... famosa, muy famosa. Bueno. Durante la década de los años 70, Cocker fue muy adicto a las drogas y alcohol, como te he comentado antes, Ángel, Javi. Ángel. Pero finalmente salió de ellas y volvió con fuerza pues, a principios de los años 80. Fue en el año 83 cuando ganó su primer Grammy con un dueto junto a Jennifer Barnes. Grammy ya lo tenía ya antes. Con la canción Up Where We Belong, que es el tema principal de la película Oficial y Caballero, en el año 82. ¿Con todo temazo? Uh-huh. Temazo, esa no la tenemos. Ya con la que está sonando de fondo, creo. Ya, no, está claro. Que tiene, es que tiene, si nos ponemos a hablar de temazos de Joe Cocker. Media, en fin, yo quería el de 9 semanas y media. Sí. O por la escena, ¿no? Esa te la pones esta noche ahí. Esa estaba el vídeo puesto. Cachis. En YouTube. Bueno, pues ya en el año 94, Cocker volvió a tocar en el nuevo festival de Woodstock, que se celebró en aquel año, y siendo este el único que repitió el festival original. O sea, de todos los que fueron al principio. Ni Santana, que todavía sigue en activo, sí. Acudió, digamos, solamente fue... Fue el único que dobló. ¿En qué año, repite? En el 94. 94. Joe Cocker ha sido uno de los artistas más prolíficos de su época, donde llegó a publicar 40 álbumes en sus 50 años de carrera musical. A Cocker, digamos, siempre le ha gustado hacer versiones de canciones, y de las que podemos destacar grupos como Rem, la de Everybody's Heart, John Lennon, la de Jealous Guy, Bob Marley tiene una versión de Could You Be Love, y de Beatles que podemos nombrar Let It Be y la que estamos escuchando With a Little Help From My Friends, y tienen bastantes más. Y recibió la Orden del Imperio Británico en el año 2011 por su contribución a la música. Eso es más o menos un pequeño resumen. Podría haber hablado mucho más de Joe Cocker, pero bueno, para un poquito... ¿En su relación con U2? ¿Su relación con U2? La canción que vamos a escuchar a continuación. Ahí está. Muy bien, pero ¿han llegado a coincidir en algún momento en el tiempo? Yo sé que sí, tú lo sabes. Entonces, como sé que lo sabes, esa es la parte que yo te he dejado a ti. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, el 9 de septiembre de 1980, que U2 acababa de, pues bueno, de nacer prácticamente, coincidieron en una fiesta de Island Records en Los Ángeles, el 9 de septiembre de 1980. Y fue la primera conexión que tuvieron, ¿no? Yo creo que se conocerían ahí. Sí, seguramente. Y luego, más tarde, en el año 83, coincidieron en un festival... en el verano del 83, concretamente el 20 de agosto, en el festival de Lorelei, que muchas veces hemos hablado muchas veces, en la localidad alemana de Gorhausen, ante 22.000 personas. No llegaron a coincidir en el escenario, pero sí en el festival. O sea, compartieron el escenario, pero no en el mismo momento. O sea, no se cruzaron. No se cruzaron. Se cruzarían por detrás, seguro, va a tomarse un par de birras. En el bar, seguro. Yo he visto fotos ahí, el backstage. Y ha sido pues la única vez que han coincidido en concierto, ¿no? Joe Cocker y U2. Y no ha habido prácticamente ningún nexo más a lo largo del tiempo, hasta que se sacó el disco este de versiones, donde Joe Cocker pues hizo la versión de One. Uh-huh. Que bueno, pues ha quedado ahí para la historia, ¿no? Para la posteridad. Dándole su toque personal. Su toque personal, sí, con su voz peculiar y una versión bastante llamativa, ¿no? Bueno, vamos a escucharla y yo creo que ya, pues... Yo antes de despediros voy a hacer dos incisos en cuanto a Valencia, a conciertos y actuaciones que hay ya, aparte de la agenda de U2, que no van por ahí los tiros. Mañana hay una actuación en el Lubic, en Ruzafa, de un cantautor que se llama Daniel Higiénico, que presenta su disco y va a hacer un microconcierto. Es a las 8 de la tarde, es gratis, os lo vais a pasar súper bien, os va a doler la mandíbula de tanto reíros. Y el viernes en el Loco actúa Lichis, que es el ex cantante de La Cabra Mecánica, presentando su último disco, y que también va a estar muy bien. Y si vais por ahí, pues allí nos veremos. Así que Valencia se mueve. Sí, y Miguel Erencho también viene a Valencia, al Rock City, dentro de, ¿sí? de un poquito. Así bueno. Ese también será uno de. Vamos, un concierto que vaya ya gente de Vértigo Radio. Y bueno. Que me repinte el casco. Sí, no, ya te he desgastado. Sí, o el nuevo. Desgastado, exacto. Y bueno, ya pues nos vamos a despedir para la semana que viene. Que bueno, volveremos aquí otra vez con más temas de U2. Esperemos que con alguna novedad. Porque como decía al principio del programa, pues hay gente que sigue esperando noticias de Live Nation y de U2. Muchas gracias a Georgina, que me acaba de decir, Javi, en fin, que le gusta mucho mi sección, pues la semana que viene vas a tener más. El tema de las guitarras. Eso es. Y que la semana que viene más. Se marea un poco con tanto dato técnico. Bueno, ahora lo omitiré, pero bueno, bien. No, no. Me alegro. Sí, yo creo que es interesante. Obviamente, a lo mejor los tecnicismos y todo eso no es muy conocido para la gente en general, pero bueno, es interesante, ¿no? El saber, ¿no? Cómo funciona la guitarra de Dietz. Y bueno, supongo que, no sé si la semana que viene o la próxima continuaremos con temas de guitarra, ¿sí? Guitarra, sí. Y bueno, también puedes pasar a batería, en fin. Todo llegará. Incluso podíamos intentar hacer alguna entrevista con... Hasta las púas. No, se puede hablar de cosas. Te estoy lanzando un reto, no sé si te has dado cuenta. ¿Cuál? Entrevistar a un batería muy importante aquí en España. Vale. Que es fan de U2. Vale. Ah, vale. Ah, vale, ya la has pillado, ¿no? Sí, lo he pillado. ¿Quién, ¿de quién Mañico? Te hablo? Pedro. Un maño, ¿no? Pedro Andreu, que... Pero cuando quieras. Que cuando todavía no hay... Está disco. ¿Eh? ¿Perdón? Está en ello, ¿no? ¿Qué? ¿Disco? ¿Se acaba disco? Sí, no, bueno, tiene un grupo que se llama La Red. Y bueno, Joaquín Cardiel también saca disco en solitario ahora mismo, sí. Bueno, Pedro Andreu con La Red, hace muy poquito estuvieron tocando su grupo con el grupo tributo a Héroes del Silencio en Madrid. Ajá. Y es muy posible que esa experiencia se repita en Valencia. Se pueda hacer aquí en Valencia. Wow. Y podremos tener a La Red con Pedro Andreu en la batería. Y luego el tributo a Héroes del Silencio. Y quién sabe si alguna canción pues mía, de Héroes del tributo sube con el Pedro. Auténtico batería. Madre mía, eso sería y él seguro que nos podrá contar muchas cosas acerca del tema de la batería de Larry Mullen. De hecho, eso ya quedó pendiente hace muchos años, pero bueno, luego vino la disolución de Héroes y se quedó en el tintero, pero nada, se recupera. Y eso que cuando estuvieron aquí en Valencia en el concierto, que estuvieron en el Hilton, nos estuvimos ahí al lado, ¿eh? Nos quedamos con la gana. Ahí no era el momento de hacerle una entrevista. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Por la situación que era, ¿no? Claro, pero bueno. Y infiltrados. Era el último concierto de Héroes del Silencio, ¿no? El de Valencia. Y invitaros a mover el foro de U2 Valencia, el cual está como contestando. Hay una... Ah, bueno, importante, el tema de la sección de entradas para los conciertos, porque a mí no deja gente de llamarme para decirme si puede conseguir alguna entrada para el 5 o para el 6 de octubre, así que el que tenga alguna entrada no pueda ir o le sobre lo que sea, pues que la ponga, que la comparta en el foro, pues, claro. Pues si hay alguien que la necesita. Y yo necesito. Sí, el problema es que hay mucha demanda y poca oferta. Y poca oferta. Por eso decimos que el 9 y el 10 de octubre pues solucionaría muchas cosas. No reventas. Obviamente. Bueno. No reventas. Pues muy bien. No, que me has contado diciendo esto, que a través del foro de Valencia, la gente puede venir muy bien para el tema de las entradas. Sí, porque llegan mensajes a través de privado, WhatsApp, etcétera, Facebook, Twitter, que la gente está buscando entradas. Perfecto. Bueno, animamos a la gente a descargar la app de U2 Valencia, que está tanto en iTunes como en Google, y ahí nos podrá sintonizar gracias al trabajo de Fer. Que ya está trabajando en las versiones para el iPad y nuevas actualizaciones del app. También esperamos para, conforme se acerca la gira, poder meter algún tipo de información del seguimiento de la gira, para que todos sepamos en cualquier momento dónde va a tocar U2, qué está tocando, en fin, estar ahí a un clic de la actualidad del mundo U2. Y ahora sí, pues ya nos despedimos con Joe Cocker. La canción de One. Nos vemos la semana que viene, chicos. Y luego os dejamos. Y luego os dejamos con Lado Oscuro. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Did I disappoint you? I leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out in the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than lots, you gave me nothing. Now it's all I've got. We get to hurt each other, then we do it again. You say love is a temple, love a higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. Yo soy tu padre. no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes oyentes de Vértigo Radio. Hoy recordaremos una de las principales, si no la más importante, figura y representante musical para Bono. En los años 60, Frank Sinatra fue para el pequeño Paul Hewson una figura gigantesca, ya que para el muchacho, la personalidad fuerte de un cantante, como Sinatra o su mismo padre, era el que marcaba la diferencia en cómo llegaban las canciones a la gente, ya que creía firmemente que con una voz y una sonrisa se podía cambiar el mundo. El padre de Bono escuchaba esas voces llenas de romanticismo y desfachatez que representaban el amor frente a una mujer. Líderes vocales como Bing Crosby, Dean Martin, Nat King Cole y el más representativo de todos, Frank Sinatra, eran el soundtrack de su vida en sus primeros años frente a la radio para el pequeño Paul, y justamente en esos días veía a sus padres bailar al son de esas viejas canciones. Frank Sinatra evocaba su feliz niñez y por eso desde pequeño el futuro líder de la banda irlandesa declaró desde siempre su fanatismo por la voz. Ya en pleno apogeo de U2 y siendo los más grandes del planeta después del Joshua Tree y Achtung Baby, se dio la oportunidad de agradecer a su líder y crearle una canción llamándola simplemente Sinatra. Pero ese esbozo de tributo llegó hasta ahí, ya que la canción mutó y se convirtió en un himno para millones de fanáticos de U2. La canción terminó llamándose Stay Far Away So Close. Coincidentemente, y justo en plena grabación del disco Surupa, el gran Frank invitó a Bono a cantar en su exitosísimo disco Duets, y en el cual grabaron juntos I've Got You Under My Skin, un clásico de otro gigante, Cole Porter. Pero esos años de cruces musicales y números uno en todo el mundo no fueron suficientes, y para el cumpleaños número 80 de Sinatra, Bono le compuso en su honor una de las más bellas canciones compuestas por él y se la regaló en la celebración de su cumpleaños. La voz estaba en un teatro en Los Ángeles y vía satélite desde Londres, Bono, Edge y una orquesta dirigida por Craig Armstrong ejecutaron la extraordinaria canción. Y esa misma versión quedaría plasmada para posteridad como el lado B del single If God Will Send His Angels. La idea y deseo de Bono fue siempre que el gran Frank lo grabara y así completar el círculo con que poder cerrar los bellos y nostálgicos días de la niñez del pequeño Paul, junto a su hermano y sus padres. Pero en mayo de 1998, Frank Sinatra falleció, sin que Bono cumpliera su sueño. En cuanto a la canción, la letra lo dice todo, ya que habla de un hombre lleno de luchas internas, lleno de pecados, lleno de virtudes, lleno de fracasos, lleno de triunfos, pero por sobre todo, lleno de soledades y siempre rodeado de gente que no podía llegar a sus oscuros lamentos, que solo buscaban el amor verdadero de su amada, que a veces no lo entendía. Dos disparos de felicidad y un disparo de tristeza refleja la fuerza que tienen las cosas negativas que uno carga y que a veces no se pueden sostener por más que exista felicidad en su corazón. Puedes tener muchos momentos felices, pero solo un disparo de tristeza te puede bajar a la oscuridad interior y dejar que te seques por dentro. Bono trata de demostrar con esa letra que toda una vida en soledad se puede pagar perfectamente si llegas a tus 80 años, mires a tu costado y ves a tu amada a tu lado, en forma incondicional. Y ahora presentamos la grabación realizada en Londres, en noviembre de 1995, a propósito del cumpleaños de Frank Sinatra. Con ustedes, Two Shots of Happy, One Shot of Sad. Two shots of happy, one shot of sad. You think I'm no good? Well, I know I've been bad. Took you to a place, now you can't get back. Two shots of happy, one shot of sad. Walk together down a dead-end street. We were mixing the bitter with the sweet. Don't try to figure out